quiera y ser feliz. Sé que nací para ser libre, como los pájaros quiero volar. No insistas más, déjame sola, soy diferente. No me puedes amarrar. Yo quiero ser. No me puedes amarrar. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. No me puedes amarrar. Quiero amar a todo el mundo. Quiero vivir intensamente. Encuentre tu amor primero, que aún está aquí en mi mente. Sé que nací para ser libre, como los pájaros quiero volar. No insistas más, déjame sola, soy diferente. No me puedes amarrar. Yo quiero ser. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. No me puedes amarrar. No me puedes amarrar.